Y amén. Mateo 23, versículo 23. ¿Listos? Lo leemos juntos. Y dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Puedes tomar tu lugar? Y repite conmigo: justicia, misericordia, fe. En la época de Jesús, los que estaban al frente de las sinagogas era un grupo de judíos llamado los fariseos. Estaba leyendo que los fariseos, por ahí se discute un poco el origen de ellos, pero se lo atribuyen a la época de Babilonia. Otros los ponen un poquito después. Pero surgen como una ente muy estudiosa de la Biblia, que hasta cierto punto toman el control de lo que es la... Era como una corriente ideológica junto con otras, pero esa fue la que logró ganar la atención de los judíos y toma el control de lo que es la religión judía cuando el templo de Israel es destruido. Y como tal, cuando se destruye, la figura del sumo sacerdote no era tan necesaria, pues porque no había templo. Y ellos son los que entonces establecen lo que hasta ahora se conoce como sinagogas. Y hasta cierto punto eran los que estaban de líderes en lo que era la religión judía. Amén. Cuando Jesús viene y está en medio de la tierra y empieza a hablar del reino, los fariseos son los que se le ponen al brinco. Pero hasta cierto punto eran ellos los que tenían que estar más atentos a Jesús, porque eran ellos quienes estaban al frente de los judíos en la parte digámoslo así, espiritual. Y Jesús les da una serie. Usted sabe que Jesús se los agarró y se los puso como camote varias veces, porque de verdad que los fariseos tenían muchas cosas que a Jesús no le agradaban. Y les decía Jesús: ustedes ni entran al reino y cierran la puerta para que nadie más pueda entrar. Pero en este reclamo que Jesús les hace, hay una verdad muy grande que yo quiero que hoy aprendamos. Porque todos los líderes, o todo aquel que quiera servir en una congregación, que quiera servir en una iglesia, debe de tener cuidado con las cosas que hace. Entonces Jesús, y fíjate, nos daba un mensaje que hablaba de dinero el día jueves, y ahora este versículo dice: diezmáis hasta lo más mínimo, hasta el comino diezmas. Esto está bien, no lo tienes que dejar de hacer, dice al final. Pero es necesario que hagas esto y no dejes de hacer lo más importante. ¿Qué es lo más importante? A ver, todos juntos: justicia, misericordia y fe. Y Jesús la cataloga como lo más importante de la ley. Y entonces, hermanos, regresamos a veces al punto en el que, si bien hay cosas que se tienen que hacer, siempre hay algo que es más importante cuidar. Si tú estás haciendo un pan y tienes que cuidar todos los ingredientes y las medidas exactas, mi esposa que es repostera, luego la veo como, ahí tienes unas basculitas así de chiquitas que pesan hasta el más ínfimo gramo, para que sea exacto se pesa, pero si tú no cuidas el tiempo que está en el horno, ¿qué crees? Se te va a quemar. Y no importa que todo lo demás lo hayas hecho bien, había algo que era más importante cuidar. Y te lo dicen ahí en la receta: tiene que estar tantos minutos en el horno, porque si no, pues se quema. ¿Y de qué sirvió todo lo demás si no hiciste lo más importante? Si se te olvidó el pequeño detalle de cuidar lo más importante en ese momento. Si tú vas a nadar y te metes al agua y se te olvida que hay, cuando estás en el agua tienes que salir a respirar, pues será muy bueno tu técnica al nadar, al bracear, al estar, no sé, desplazándote en el agua, pero si no respiras, ¿de qué sirve todo lo demás? De tal forma de que todo es importante, hermano. Hay que cuidar muchas cosas, pero hay algunas que son más importantes cuidar que otras, hermano, porque si no se cumplen, aunque todo lo demás lo hagas bien, no sirvió de nada. No se va a llegar al objetivo, no se va a llegar al resultado que se esperaba de nosotros. Y si nosotros lo aplicamos a nuestras vidas, hermanos, está bien que se cuide la parte financiera, está bien que hagamos muchas cosas, hermano, pero hay cosas que son más importantes que tú y yo cuidemos en nuestras vidas si queremos servir al Señor. Y dice el Señor: lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Porque muchas veces, hermano, en esos tres puntos fallamos. Y la gente que luego estamos al frente, hay que estar batallando con aquellos que de repente: hermano, es que ¿por qué dejó pasar la tele? Es que es mi hijo. Ay, es que es mi hermano. Es que es mi amigo y pues a mis amigos y a mis cuates y a, les doy más chance, ¿no? A lo mejor no lo dicen, pero de repente nuestra justicia no es la correcta. A veces condenamos más que Jesús. Y viene la gente aquí y le encontramos cosas y no, ya ni la muela, te vas a ir al infierno, mira todo esto. Y ni Jesús hablaba así. El día que a Jesús le trajeron a una mujer que fue sorprendida en el adulterio, no la condenó. Le dijo, yo tampoco te condeno, pero nosotros, a veces eso de la misericordia como que no se nos da. Y de repente las cuestiones de fe, seguimos ahí medio atoraditos todavía. Y en este pasaje, el Señor hace hincapié en que, bueno, hay cosas que no tienes que dejar de hacer. Dice, es necesario hacer esto, sin dejar de hacer lo otro. Porque todo es necesario, hermano, pero no descuides la parte más importante que hay que cuidar, que es justicia, misericordia y fe. Clemente y misericordioso es Jehová. ¿Qué más dice? Pero nosotros para la ira somos así. Y para la misericordia. Y recuerda que tú y yo somos el cuerpo de Jesús. Somos el cuerpo de Cristo. Y tenemos que reflejar su naturaleza. Aquí debería haber gente que de la mecha sea larguísima, porque todos luego dicen, ay, que yo soy de mecha corta. Pero Dios, que es grande en misericordia, su mecha es larguísima. No se prende tan fácil como a veces creemos. No se prende como nosotros. A veces creemos que Dios se va a enojar tanto por algo que hicimos o que no hicimos o que hace la gente porque pensamos que actúa como nosotros. Pero no. Eres lento para la ira porque es grande en... De tal forma que si tu misericordia es grande, tu ira es... Tu ira tiene que bajar. Porque enojado, misericordia no tienes de nadie. Y hasta luego decimos, ya me enojé, y ahora sí sin misericordia. A ver, mi amor, ahí te voy. A ver, mi hijo, ni modo. Pero tenemos que aprender a cuidar nuestra justicia, nuestra misericordia y nuestra fe. Porque cuando habla Jesús en este pasaje de la justicia de quién está hablando? La de nosotros. De tal forma que la gente se voltea y le dice, si su justicia no fuera mayor que la de los, no entrarás al reino de los cielos. Entonces no estaba hablando de la justicia de Dios, estaba hablando de la justicia de los fariseos. O de la justicia de aquel que quiere servir al Señor. ¿Dios es un Dios justo? Amén. Y tú y yo somos justificados por nuestro Señor, porque Dios es un Dios justo. Y nuestro pecado tuvo un precio, y el precio no se quedó sin pagar. La justicia dice que ese precio se tenía que pagar. Y por eso que en su misericordia Dios envió a su Hijo y nos salvó. Y es por medio de la fe que nosotros entramos a su presencia, tomamos ese regalo de la salvación y podemos ahora ser llamados hijos de Dios. Pero se manifiestan las tres. Se manifestó la justicia de Dios, porque el pecado no se quedó sin precio. Se manifestó la misericordia de Dios hacia nosotros al venir y pagar en el precio. Y también se mantiene que manifestar la fe en nosotros para poder recibirlo. Y nosotros tenemos que reflejar esas tres cosas. Hay cosas, hermano, que requieren justicia. Y tú y yo tenemos que aprender a reflejar la justicia de Dios. No se puede encontrar aquí gente que sirva sin que aprenda a ser justo. Pero tampoco, si en el momento de que hay que hacer algo, apliquemos la misericordia. Y mucho menos puede haber aquí alguien que pueda servir carente de fe. Tenemos que tener esas tres cosas inertes a nuestras vidas. Tenemos que destilarlo en todo momento. Y tenemos que tener gente que aprenda que esas tres cosas son las más importantes, hermano. Importantes. Si alguien entra aquí con un pecado, hermano, la justicia dice que hay, el paga del pecado es muerte. Y nosotros tenemos que aprender a reflejar la justicia de Dios sin perder la misericordia. No podemos condenarlos por lo que hacen o lo que vienen haciendo la gente de afuera. Tenemos que aprender a reflejar la misericordia de Dios a través de nosotros. Tenemos que aprender a reflejar la justicia de Dios a través de nosotros. Y tenemos que alimentarnos de fe. Hace poco nuestro pastor nos enseñaba que nosotros tenemos que dejar de ser ovejitas para convertirnos en pastores. Y los pastores cuidan otras ovejitas. Y el Señor enseña y dice... honrar a vuestros pastores, dice, e imitad su fe. Pero si el que sirve no tiene fe, ¿cuál fe va a imitar las ovejitas? Tenemos que aprender que hay cosas que son importantes, hermano, y definitivamente la fe es de lo más importante, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo quiere un siervo agradar a Dios sin fe? Es imposible, hermano, es imposible. Justicia, dice el diccionario, principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, nosotros. En nuestra justicia tenemos que aprender a dar lo que corresponde a cada quien. Tenemos que aprender a ser equitativos. Tenemos que aprender a respetar a la gente que a lo mejor no tiene nada que ver con nosotros y poner al mismo nivel a la gente que sí tiene algo que ver con nosotros. Tenemos que aprender a respetar las cosas, hermano, las reglas que están establecidas. Pero muchas veces los líderes son los primeros que a veces se la brincan o creen que porque están en un lugar de a lo mejor de liderazgo tienen la facultad de hacer que alguien más se la brinque. Pero los que estamos en este lugar tenemos que aprender a obrar con justicia, tenemos que ser equitativos. Y Santiago lo enseña en su capítulo 2, y yo le voy a invitar a que vayamos para allá. Santiago capítulo 2. Y ve cómo todas van conectadas entre sí. El 1 dice, Santiago 2, desde el 1 vamos a leer. Dice, hermanos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí de pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinción no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Y el 5 dice, hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? Y dice, ¿y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo. Bien hacéis. Y tú puedes seguir leyendo, hermano, cómo Santiago habla de aquellos que están sirviendo sin tratar a la gente de la misma manera. Esto no es correcto, hermano. Esto no puede ser así. Porque esto es lo que hacían los fariseos. Los fariseos sí hacían distinción de personas. Y sí veían quién echaba un poquito más al ofrendero y quién no. Y sí veían con quién se sentaban y con quién no. De tal forma que cuando Jesús se sentaba con los pecadores, decían, ¡ay, este cuate con quién se sienta! ¿Sí o no? Y alguna vez Jesús llamó a Mateo al servicio y se hace una comida. Y bueno, Mateo era recaudador de impuestos y la gente que recaudaba impuestos no tenía la mejor fama. De tal forma que pura gente así se va a la fiesta y Jesús se sienta con ellos. Y van los fariseos con sus discípulos de Jesús y le dicen, ¿por qué tu maestro come con semejante gente? Porque nosotros no comemos con semejante gente. Porque ellos sí hacían distinción de personas. Y aquí entra otro punto interesante porque Jesús los oye. Y dice, los sanos no tienen necesidad de doctor, sino los enfermos. Id y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Porque entonces, cuando Jesús también se sentaba con ellos, con la gente que no era digna de que Él se sentara con ellos, también estaba manifestando misericordia. Y te das cuenta que una y la otra están conectadas. Porque hay cosas que a lo mejor lo justo no fuera que Jesús estuviera ahí, pero en su misericordia, Él estaba ahí. Y entonces, aquí viene la pregunta, ¿cómo estamos tratando a la gente que entra? ¿Echaremos un ojo a ver cómo vienen vestidos primero? Y si como que está bien, pues va uno, y si no, mejor mandamos al hermano David. Bueno, es una pregunta nada más. Porque Santiago cuando habla de equidad, de hacer las cosas con justicia, sin tener juicio con uno con otro, habla precisamente de eso. porque no está hablando al aire. Yo creo que lo hemos visto todos en este lugar, que a veces cuando alguien entra por la puerta, depende cómo venga, es quien lo recibe. Y a veces, yo sé que hablamos de buena fe, porque a veces hay reglas que tenemos que respetar, pero muchas de las otras, nuestro corazón que está delante de Dios y que no lo podemos ocultar, Dios sabe que a veces no es el correcto y que a veces actuamos con parcialidad. Y hermanos míos, como diría Pablo, esto no puede ser así en alguien que busca servir a Dios y que lo quiere agradar. Es necesario que manifestemos justicia, que seamos justos en nuestro trato con los demás, que seamos parejos si lo queremos a lo mejor trasladar a otro plano, que seamos equitativos y que no hagamos distinción de personas, pero también que cuando sea necesario manifestemos la misericordia de Dios y atendamos también a aquellos que a lo mejor no deberíamos atender, como si de verdad fueran dignos de ello. La misericordia es darle a aquel aquello que no merece. Y si aquella persona a lo mejor no merece nuestra atención, yo se la voy a dar porque la misericordia se está manifestando en mí. Tú sabes que hay mucha gente que busca dónde los reciban porque en ningún lugar han sido dignos de que los reciban. ¿Y tú quién crees que está llamado a recibir a esa gente? Yo te pregunto, cuando tú y yo llegamos a los pies de Jesús, ¿seríamos dignos de Él? Yo creo que no, pero Dios en su misericordia nos recibió. Entonces, ¿por qué tú y yo a veces no podemos recibir a cierta gente que a lo mejor parece que no es justo que estemos con ellos o que no se lo merecen? Y detenemos la misericordia que Dios puso en nosotros para obrar con ellos. Misericordia, dice el diccionario, inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Una diferencia de la misericordia contra la mejor la lástima es que haces algo a favor de él. Es que no te quedas en un sentimiento o en un pensamiento de decir, ay pobrecito, ay sí, ojalá y alguien le ayudara, ojalá y alguien se parara de la silla y lo recibiera, ojalá y alguien orara por él, ojalá y alguien le invitara un taco o ya de perdida una sincronizada del talento. Es hacer algo y decir, pobrecito, trae sed, yo se la voy a dar. Yo se la voy a dar. Cuando Jesús nos vio nuestros pecados, dijo, ay, pobrecitos, no tienen forma de pagar por su pecado. Ay, que alguien tenga misericordia de ellos. Él dijo, yo pago, porque ellos no pueden. Y yo te pregunto, ¿cómo andamos en misericordia tú y yo? Porque la misericordia es una de las cualidades por las cuales tú y yo estamos aquí. Porque la misericordia de Dios fue tan grande para con nosotros que decidió morir por nosotros a pesar de lo que éramos, llamarnos y renovarnos. Esa misma misericordia que nos tiene en este lugar es la que tenemos que reflejar allá. Y si somos el cuerpo de Cristo, a través de nosotros se tiene que manifestar la misericordia de Dios para que otros más puedan estar también aquí en las plantas del Señor. ¿Amén? Y nadie que quiere servir al Señor puede servir sin fe. Sin fe, hermano. Porque tú debes tener una fe que sea digna de imitar por los demás. No es solamente una fe como para subsistir. Tiene que ser una fe que los demás digan, wow, yo quiero tener fe como mi hermano. Yo quiero tener fe como aquel que oró por mí. Yo quiero tener la fe de aquel que me recibió el día que me abrazó, que me vio a lo mejor mugroso todo y fue, corrió y me abrazó. Y oró por mí. Y me invitó a lo mejor una torta, no lo sé, algo. Yo quiero tener la fe de él. Entonces, hermano, tenemos que mirar a nosotros mismos y ver cómo andamos en fe. Tenemos que ser capaces de creer que Dios nos puede usar cuando estamos siendo misericordiosos con otro. Tenemos que creer que si ya fuimos movidos a misericordia y vamos con alguien y requiere que oremos por él, Dios nos puede usar. Y si se manifiesta un demonio, lo podemos echar fuera. Y si trae una enfermedad, la podemos sanar en el nombre de Jesús. Y si trae cualquier otro problema, Dios nos puede usar. Si trae una atadura o trae a lo mejor una enfermedad, debemos tener la fe de que si yo le pregunto al Espíritu Santo qué es lo que Él trae, Él nos va a responder. Esa fe que Dios ha estado trabajando con nosotros y que hace mucho tiempo estuvo duro y dale con la fe, es la que ya tenemos que empezar a manifestar en obras y que pueda beneficiar a alguien más. El servicio, hermano, una iglesia que quiere servir, una persona que quiere servir, quiere decir que se va a esforzar en hacer algo que va a beneficiar a alguien más. Por eso te digo que la fe que debes manifestar al servir no puede ser la misma fe con la que, digámoslo así, te mantienes vivo como cristiano. Tiene que ser una fe que sirva a alguien más, que beneficie a alguien más, que ayude a alguien más. Y se volvieron a quedar bien callados. Lo más importante, hermano, cuando haces algo, es lo que más atención le debes cuidar. Si te mandaron a cuidar, el horno, lo más importante es que el pan no se te queme. Y tú estás ahí para cuidar que el pan no se te queme. Si Dios te manda a servir a otra gente, lo más importante es que obres con justicia. Que nos quitemos ya de algunas otras mañas que traemos o que el mundo te enseña y podamos obrar y tratar a todos con la misma vara a todos, hermano. Y si alguien no es digno a lo mejor de algo, que podamos manifestar la misericordia de Dios. Misericordia quiero, dijo el Señor, y no sacrificios. Y a veces preferimos los sacrificios que la misericordia. Pero lo que Dios quiere es misericordia. Y se lo recalcó a los fariseos: id y aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificios. Lamentaciones 3 dice: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca me cayeron sus misericordias. Y esa es la clase de misericordia que tenemos que manifestar nosotros, una misericordia que no decaiga. ¿Cuántos están dispuestos hoy a decirle al Señor: Señor, yo te quiero servir? ¿Sí? ¿Amén? Y le podemos decir al Señor: Señor, examina mi corazón, porque tú sabes que estoy batallando en la justicia. Tú sabes que eso de la imparcialidad no se me da. Y de repente me topo ahí a mis amiguitos, a mis familiares, y a ellos pues los meto aquí primero. Los que me los atiendan primero. Y ya si los demás no alcanzan, ni modo, Dios sabe. ¿O cómo andamos en misericordia? Señor, examíname, porque tú sabes que a veces no se me da a veces el poder ayudar a aquel que no lo merece, porque de eso habla la misericordia, de ayudar al que no lo merece. Señor, recuérdame que cuando tú me ayudaste a mí, yo no lo merecía. Señor, ayúdame en mi fe, auméntame la fe, porque si bien yo sé que tengo fe, que tú me has dado una medida de fe, y como cristiano vivo con ella, me hace falta más fe para poder ayudar a alguien más, para poder servir a alguien más. Pero definitivamente tú nos estás llamando a un servicio y tú quieres que nosotros nos sacrifiquemos por alguien más. Y eso requiere hablar justicia, eso requiere misericordia y eso requiere fe. Porque tú cuando estabas aquí nos serviste y mostraste justicia y mostraste misericordia y nos enseñaste la fe. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Y qué es lo que me asombraba de este pasaje? Cuando ayer el pastor terminaba el curso para los que fueron y nos dejó tarea. Un ejercicio fue el que nos dio. Dio una cita que está en Miqueas. Miqueas 6:8. Te voy a invitar a que vayamos a esa cita. Algunos la saben de memoria. Me asombraba. Ahorita tú lo vas a ver. A ver si también tú te asombras. Miqueas 6:8. Y quiero que lo leamos todos juntos y prestes atención. Este versículo dice así: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y vuelve a aparecer la justicia y vuelve a aparecer la misericordia. Y solamente se agrega algo más, que es humillarte ante tu Dios. ¿Por qué no nos humillamos hoy ante nuestro Dios? De nuevo habla de justicia, pero este versículo añade algo más a la misericordia. No solamente hay que manifestarla, hay que amarla. No basta solamente con obrar con misericordia, hay que amarla. Hay que amar servir a aquel que no lo merece. Hay que amar el poder abrazar a aquel que no lo merece. Hay que amar a aquel que viene aquí necesitado y busca una palabra de Dios y busca un abrazo de Dios. Hay que amar al que diga: Señor, yo quiero ser el que muestre tu misericordia a esa persona. Enséñame a amar misericordia, Señor. Enséñame a obrar en justicia. Que mi justicia no sea como la de los fariseos, que hacían distinciones de personas con las que convivían, con las que trabajaban, con las que obraban. Ellos sí se sentían la última coca del refresco del desierto y solamente se iban con aquellos que eran dignos de ellos según en sus propios pensamientos. Yo no quiero ser así, Señor. Si tú quieres que me siente con aquellos que no parecen merecerlo, con ellos me voy a sentar, con ellos voy a convivir, a ellos voy a ministrar. Porque ¿quién va a ir a ministrar a aquellos que no son dignos? Si la iglesia cree que solamente puede servir a los que vienen bien vestidos. Tenemos que aprender a amar misericordia, amar la misericordia del Señor. Vamos a orar esta mañana, tarde, perdón. Y vamos a pedirle a Él que Él trabaje en nuestros corazones, que Él revise nuestros corazones y hoy pueda ministrar a nuestras vidas justicia. Él pueda ministrar a nuestros corazones misericordia y pueda ministrar a nuestros corazones fe. Pero todo eso sea para servir a alguien más, para beneficiar a alguien más, para poder orar por alguien más, para abrazar al cansado, para darle de beber al que tiene sed. Cuando lleguemos al cielo, el Señor va a poner unos a la derecha y les va a decir: venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve sed y me diste de beber, y posiblemente no era digno de ese vaso de agua. Tuve hambre y me diste de comer. Y posiblemente Dios te pruebe con alguien así, que no sea digno de que compartas tu pan. Pero en la misericordia de Dios se lo vas a dar. Tuve frío y me compartiste para que me tapara. Estuve enfermo y tuviste la fe para orar por mí. Estuve en la cárcel y nadie me visitaba, pero manifestaste la misericordia de Dios y me visitaste. Y la gente le preguntará: ¿cuándo hicimos eso, Señor? Y déjame decirte hoy que el Señor te va a poner a alguien donde tú manifiestes su justicia, su misericordia, y donde tengas que aplicar la fe. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta tarde presento mi vida y presento la vida de la congregación que está aquí conmigo, Señor. Te pedimos perdón si no hemos obrado en justicia, si no hemos sido justos, si no hemos sido misericordiosos y si nos ha faltado la fe para servir a los demás. Hoy pedimos perdón por las cosas que hemos dejado de hacer, Señor. Hoy pedimos perdón por las cosas que hemos dejado de hacer, sabiendo que las tenemos que hacer. Hoy reconocemos nuestros errores y venimos a pedirte perdón y venimos a humillarnos delante de ti, Señor. Tú nos has declarado hoy lo que es bueno. Tú nos has declarado lo que tú pides de nosotros. Y nosotros queremos ser esa gente que se haga justicia, que ame misericordia y que se humille delante de su Dios.